mujer, ven y escucha la voz de tu rey. Has sido infiel y has olvidado y quebrantado mi ley. Mas ven a mí y tus pecados te perdonaré. Y a tu Señor conocerás. Yo te haré mi esposa para la eternidad, conforme a la ley, porque te amo con fidelidad. Yo quitaré tu vida, tu iniquidad, y por mi nombre vivirás. Para siempre fiel, para siempre fiel. Mi amor no fallará, fallará. Para siempre fiel, para siempre fiel. Señor. Siempre fiel. Un día haré un nuevo pacto, Israel, mi nación. Una alianza de fe, de justicia y de